en Select Your Player, la historia de Son Goku, el guerrero Saiyajin que salvó a la Tierra en más de una ocasión. Es el secreto más estremecedor. Recuerda, esta cápsula contiene la primera historia de la llegada de Goku a la Tierra y omite las variaciones de los especiales Dragon Ball Minus y Dragon Ball Kai para mantenerlo establecido en la serie anime original. A continuación, en la zona geek, la historia de Son Goku. Habitaban dos clases de lazas en el planeta Villita: los Saiyajin, tus ancestros directos, y los Sufuluyin. El planeta Villita tenía una gravedad muy fuerte, tanto como la de mi planeta. Los Sufuluyin, que ocupaban más de la mitad de Villita, eran más amables, de menor tamaño y fuerza en comparación con los Saiyajin. Sin embargo, eran más inteligentes, por lo que su cultura progresaba más rápido que la otra. Los Saiyajin, en cambio, eran grandes y de contextura gruesa, una familia de guerreros con poderes increíbles. Los caracterizaban sus colas de simios y eran peleadores natos. Los Saiyajin se dejaron dominar por su naturaleza guerrera y exterminaron a los Sufuluyin, apoderándose así del planeta Villita. Debido a esto, los Saiyajin sufrieron un retraso en cuanto a avances tecnológicos y de armamento, lo que les impedía extenderse a otros planetas para librar sus anheladas batallas. Así, unieron sus fuerzas con otras civilizaciones para tener los mejores armamentos, naves espaciales y dinero. A cambio de eso, los Saiyajin les entregarían los planetas ya conquistados, como forma de pago. De esta manera, la civilización fue creciendo cada vez más y con ella su poder de pelea. Por eso, hicieron un plan que consistía en mandar a bebés como tú a los planetas del universo para que cuando crecieran, acabaran con todos sus habitantes y estuvieran listos para venderse. Así, uno de los tilanos a los cuales los Saiyajin les vendían sus servicios, el malvado Freezer, decidió acabar con el planeta Villita, porque conocía la fuerza de esta raza y la consideraba una amenaza para sus planes expansivos. ¡Qué maravilla! ¡Soldado Sarbon, soldado Dodorian! ¡Vengan a ver esto! ¡Disfruten de los fuegos artificiales! Solo sobrevivieron cuatro Saiyajins: Nappa, Vegeta, Raditz y tú, Goku, al que llamaban en ese entonces Kakaroto. Fuiste enviado a la Tierra en una nave espacial para exterminar a la raza humana, y esto fue lo que pasó. Kakaroto, todo depende de ti ahora. Debes vengar a los Saiyajins y al planeta de Dios. Ya estoy viejo para estos trotes. ¿Pero qué? ¡Tiene cola! No puedo dejarlo indefenso en este lugar. ¡Es muy peligroso! ¿Quieres acompañarme a casa? ¡Ay! ¡Eres un niño muy fuerte! Parece que el día de hoy serás el nieto de Gohan. Tu nombre será... serás Goku. Llevarás mi apellido, por eso te llamarás Goku. Yo cuidaré muy bien de ti. Me pregunto por qué serás tan rebelde y agresivo. Ya. Calma, Goku. ¿De dónde habrás venido? Por tu cola, supongo que no debes ser humano. Dejemos la cabaña en la montaña y partamos a la cascada a recoger un poco de agua. Quédate quieto, Goku, mientras recojo un poco de agua. ¡Goku! ¡Despierta! ¡Goku! ¡Aún respira! ¿Cómo pudo sobrevivir? Debe ser por su fuerza descomunal. Lo llevaré a la cabaña para atenderlo. Espero que despiertes pronto, pequeño. ¡Goku! ¡Estás vivo! ¿Estás tan tranquilo? ¿Qué te pasó, pequeño Goku? ¿Te duele aquí? Lo siento, pequeño. Parece que ya estás mejor. ¿Qué ha pasado con tu mal carácter? ¿Te has compuesto? ¡Qué niño más educado! Te traeré algo de comida. Y así arribó un héroe a la Tierra, aquel que nos salvaría en incontables ocasiones de los villanos que buscaban destruir a la raza humana. Un Saiyajin que lucharía por nosotros, ese pequeño llamado Son Goku, quien más tarde emprendería una gran aventura por la búsqueda de las esferas del dragón.